Bueno, pues amigos, es tiempo de radio en esta emisora municipal en el 107.4 que nació con la clara voluntad y necesidad de ser un altavoz, un eco de toda la actualidad, de todas las cosas que son objeto del interés de nuestro pueblo, de Archidona. En este estudio de radio hoy me acompañan una serie de personas que vienen a contar, que vienen a contarnos una historia e invitarnos indudablemente a una cita. Pero antes de empezar a presentar a los invitados que me acompañan en este momento en este estudio de radio, me gustaría, con vuestro permiso, leer una carta que lo simplifica y que nos pone en situación a todos. Javier Pedrosa Linares es un archidonés de apenas 2 años de edad que padece atrofia muscular espinal, una enfermedad que ocasiona la debilidad muscular y dificultad para tragar, lo que conlleva la acumulación de secreciones en los pulmones y la garganta y una susceptibilidad en infecciones respiratorias agudas. Al día de hoy no se conoce un tratamiento curativo para esta enfermedad. Por desgracia, cuanto más temprano aparecen estos síntomas, menor es la esperanza de vida a quien las padece. De ahí que los ciudadanos complementarios y la fisioterapia alcancen especial importancia para prevenir la progresiva degeneración de estos enfermos. El único modo de prolongarles la vida y ganándole el tiempo al tiempo con la esperanza de que, mientras tanto, la ciencia médica se encuentre una solución. Y esperamos de verdad, con todo el corazón, que así sea. Por cuanto hoy el objeto y nuestra entera dedicación por la que abrimos los micrófonos de la radio Archidona tiene nombre propio, con 2 añitos, Javier Pedrosa Linares. En este estudio de radio me acompañan muchas personas, pero voy a empezar por 2 personas que son el auténtico universo de Javier Pedrosa, su padre Francisco Pedrosa y María Linares. Francisco, María, muy buenas y bienvenido a la radio de Archidona. Buenas tardes. Comprendo que ambos no estáis acostumbrados al lenguaje radiofónico, que esto es un esfuerzo por vuestra parte, pero venimos hoy a contar y a denunciar, porque todo hay que decirlo, la historia de vuestro hijo. Yo voy a empezar por su mamá, por María. María, no pasa nada, los micrófonos no nos muerden. Estamos aquí con muchísima hambre y con muchas ganas, no solamente de escuchar lo que vienen a contarnos, sino también, por qué no decirlo, y te lo puedo garantizar, somos todo, y hablo en boca de Archidona, la que queremos poner una piedrecita a favor, lógicamente, de todos los medios y al final la solución, que va seguro que va a ser en positiva, de la enfermedad de tu hijo. ¿Cómo, cuándo se detecta esta enfermedad y cómo fue todo el proceso? Descríbenos. Detectarse se detectó a los 13 meses, fue cuando empezaron a hacerle pruebas. Ver que tenía algo, lo estábamos viendo desde los 6-7 meses, que él no reaccionaba a lo normal de un niño. Teniendo la edad que tenía, debería de ponerse de pie, debería de hacer cosas que no hacía. Pero lo llevábamos al médico y era como que es más atrasado, llegaron a decir que era vago, que era un niño que no, que ya reaccionaría, que con el tiempo que habría que estimularle, empezamos a llevarlo a fisioterapia, pero viendo que no, una noche se atragantó y ya lo ingresaron, empezaron a hacerle más pruebas. Uh-huh. y a raíz de ahí ya sí detectaron, nos hicieron pruebas de genética, le hicieron electromiograma y ahí fue donde detectaron la enfermedad que tiene. Una enfermedad a la cual, vuelvo a repetir, atrofia muscular espinal, una enfermedad de esas consideradas como enfermedades raras, ¿es así, María? Sí, es una enfermedad, lo que ellos llaman enfermedades raras. Dentro de las enfermedades raras tiene nombre, porque hay muchas que no tienen nombre, y es así, le ponen el nombre, pero es lo único que tiene. Junto a ti, tu marido, Francisco Pedrosa. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, pues sobre todo, gracias, porque yo sé que a ti, te como antes decíamos fuera de micrófono, ¿no? Esto de la radio, como que algunas veces, ¿no? Es como la primera vez que uno monta en bici, ¿no? Que nos cuesta un poquito de trabajo. Tu mujer nos acaba de poner en posición, ¿no? O sea, siendo muy chiquito, ya empezáis a detectar que algo no va bien. Hay algo que vuestro hijo empieza a hacer guiños de que posiblemente haya subyacente una enfermedad. ¿Tardó mucho la ciencia, los médicos, en determinar el nombre de la enfermedad que padece vuestro hijo? No, en cuanto le hicieron las pruebas y todo eso, lo diagnosticaron la enfermedad de seguido, que no fue, tuvimos que transcurrir mucho tiempo ni nada. Llegamos un día y por cierto, iba la madre solo, fue sola al médico y allí ya tenían las pruebas con las que le pudieron diagnosticar la enfermedad. Vale. A partir de ese momento supongo que tenéis que tomar una nueva conciencia. Yo no voy a entrar en ningún momento en un lenguaje donde me rasquemos, por decirlo de alguna manera, el lado más personal de toda esta historia. Eso pretendo que sea sobre todo hacia vuestro respeto, hasta vuestra lucha, ¿no? Pero ¿qué cuidados necesita vuestro hijo? Porque supongo que tienen que ser muchos los que tenéis que esmeraros diariamente y sobre todo apuntando, como antes decía, ¿no?, unos cuidados que son de manos muy especializadas. Contadnos. Él lo que necesita mayormente es fisioterapia. Ajá. Porque él, su manera de que no vaya para atrás, digamos, es la fisioterapia para que siempre esté activo. Contra más fisioterapia tenga, pues digamos que vamos peleándonos con la enfermedad. Al ser degenerativa, él iría para atrás, porque teniendo en cuenta, él no anda, pero ahora mismo se mantiene sentado, las manos las mueve. Los pies es lo que tiene más, que no lo puede usar. Pero es eso, estimularlo. Contra más se estimule, más calidad de vida tiene. Porque contra más pueda ser, es como pelearse con, esto va para atrás, pero yo lo intento echar para adelante. Entonces, fisioterapia todos los días. Una fisioterapia que apunta a una serie de cuidados muy especiales. A partir de ese terreno, yo ahí sí tengo que mojarme, ¿no?, desde un punto de vista como ciudadano, ¿no?, donde logro a mosquearme mucho, ¿no? ¿Por qué no se ponen más herramientas? ¿Por qué está todo tan limitado? Y sobre todo el tremendo esfuerzo, como ahora te voy a preguntar, Francisco, económico que estáis realizando vosotros, porque supongo que estos tratamientos son caros, los especialistas están localizados, por lo que he visto, en el norte de España, y que tenéis que hacerlo todo vosotros a pulmón. ¿Cómo es esto? ¿Por qué produce esto? ¿Por qué ocurre así? Pues no sé, la Seguridad Social no abastece nada. De hecho, le habían dado 2 días de fisioterapia a la semana, dos media hora a la semana, no han quitado uno. O sea, ya la Seguridad Social le da solo que media hora a la semana, y nosotros estamos intentando darle 4 días más por nuestra cuenta, por el dinero. Lo del medicamento del norte es un medicamento que la Seguridad Social, según ellos, no conocen, y nos lo están poniendo en el norte también, por el dinero todo también. Un tratamiento que vale cada 3 meses 1.400 euros, más una analítica, unas cosas que hay que hacerle al niño, que es todo por el dinero. La Seguridad Social no se moja en nada. A mí me molesta que, en cierta manera, cuando nuestra Constitución dice que todos somos iguales, veo que no somos tan iguales. Y no me importa utilizar estos medios, y yo, en mi criterio personal, sí me mojo para sumarme a vuestro grito y decir que Javier necesita, como cualquier ciudadano, una atención y que debe de ser dicho. Vale. Dicho esto, supongo que los tiempos que estamos atravesando, la puñetera crisis con la que estamos ahora mismo navegando entre todos, supongo que no habrá sido en ningún caso un viento a favor dentro de toda esta historia, ¿no, María? Sí, pero aparte de la crisis y de todo, a nosotros nos han llegado a decir que nuestro niño no es rentable. ¿Que no es rentable? Que no es rentable, porque es lo único que genera es gasto. Entonces, es como decirte, como él no es rentable para la vida, porque nosotros necesitamos personas que nos den dinero, no que nos pidan. María, perdona que te haga un inciso, yo te voy a invitar a ti, que haga extensible la invitación, al médico a quien proceda, y lo digo con todo respeto, que venga aquí a una radio y que amablemente estos micrófonos estarán dispuestos a hacer eco de esa expresión, la cual no entiendo. Y yo, que soy muy cortito de luces, a mí me gustaría que en este estudio de radio alguien me dijera cuándo es vitalmente rentable y cuándo no. Porque me gustaría que me lo explicaran. Yo, que soy muy torpe. O sea, que esa invitación, por favor, quiero que te la lleve hoy. Pero si es que nosotros, la primera vez que nosotros llegamos con nuestro niño a Málaga, llegamos al neuropediatra, la primera vez que estuvimos allí, entramos a la consulta y nos dijo el hombre que no había nada que hacer por él. Tenía 14 meses, aquel día cumplía 14 meses. Y nos dijo que no había nada que hacer por él. Que las palabras textuales del médico fueron: disfrutad de los movimientos de vuestro hijo porque va a dejar de hacerlo. Y no se os ocurra hacerle nada. O sea, ni fisioterapia, ni nada, porque todo lo que le hagáis es hacerle sufrir. Esas fueron las palabras del médico. Que yo... Nosotros somos sus padres. Claro. Y yo creo que a un padre, a una madre, eso no se le dice. Porque estaba hablando de un niño de 14 meses, no estaba hablando de... Además, puede hablar de cualquier niño, es que estamos hablando de que es una persona que habrá que intentar. Yo veo muy bien que sea una enfermedad grave, que puede pasar lo que... No sé lo que va a pasar ni quiero pensarlo, no quiero ponerme a pensar lo que pueda pasar. Pero lo que un médico no me puede decir a mí es que yo tire la toalla el primer día que me dicen lo que hay. A mí me gustaría decirte que yo tampoco sé lo que va a pasar, pero lo que tenga que pasar con cariño y al pie del cañón, si te parece la expresión. Vamos a terminar este primer tiento, ¿de acuerdo? Ahora vamos a entrar en un lenguaje muchísimo más amable. Ahora nos vamos a reír, vamos a decir muchas cosas y vamos a gritar desde la radio. Y por favor, a todos los vecinos de Archidona, que todos nos tenemos que mojar. Que si hay algún momento donde hay que dar la talla, es este. Y si hay alguna razón y si hay algún mejor bandera que venir a hacer radio, que sea hoy a favor de este vecino nuestro de Archidona, el cual necesita hoy más que nunca nuestra ayuda. A los papás, que habéis aprendido de todo esto, porque supongo que incluso de las peores historias con que la vida te arrincona, yo que he tenido que a lo largo de este periplo de radio he tenido que ver muchas luces y sombras y he tenido que asomarme a circunstancias realmente difícil de creerme, incluso así he visto la valentía muchas veces en personas que están atravesando momentos existenciales tremendos. ¿Qué habéis aprendido vosotros y cuál sería ese mensaje de unos papás y unos mamás que mañana se vean en estas mismas circunstancias? Contadme. Venga, bueno, lo primero, que no tires la toalla nunca. Pa'lante, lo que se pueda hacer. Que si uno te dice mal un día, seguro que al otro día tienes una minita de luz, al final siempre hay algo. Pa'lante siempre. No miras para atrás porque si no, te hundes. Ahí. No hacerle caso a las cosas. Nosotros nos han enseñado mucho, porque también tenemos que decir que lo mismo que hemos trompezado con médicos que nos han dicho cosas que no tienen lógica, hemos trompezado con médicos buenos. Y a mí una médica lo que me dijo es: escucha lo que te interesa, lo que a ti te interese, lo que a ti te digan de tu niño que a ti te interese, escúchalo. Lo que no te interese, ignóralo. María, ¿había encontrado algún tipo de asociación de, no sé, sabría cuál sería tipificar, ¿no? De personas, de padres y de madres que estén compartiendo en diferentes enfermedades, ¿no? Momentos duros donde se os pueda dar una especie de consejo, de ánimo, mira, no lo sé, pero una especie de guía en este difícil camino. Sí, nosotros cuando empezó todo esto, al principio de que nos dijeron lo que tenía, nos hicimos socios de una Asengra de Granada. Y somos socios, vamos a los congresos, ellos nos mandan información y hay congresos, una vez al año pues hay un congreso y se reúnen muchos especialistas de enfermedades neuromusculares, de, en fin, para estar más o menos dentro de lo que son estas enfermedades. Bueno, pues desde aquí nuestro aplauso. Eso sí que es valentía, eso sí que es apostar en positivo a esa asociación que reparte lo mejor que se puede repartir, ese cariño y esa ilusión, la cual, sin duda alguna, personas como vosotros necesita ahora y más que nunca. Ahora vamos a pasar a otro tiento. Venga, vamos a repartir sonrisas, vamos a dejar de ponernos, porque aquí han venido una gente muy salada al estudio, están aquí muy calladitos, pero están aquí. Yo les puedo decir a todos mis vecinos de Archidona dos cosas. Lo primero, vamos a decir de qué manera podemos ayudar. Lo primero que podemos ayudar es tomando conciencia, siendo consciente de esta historia, la cual es hoy el objeto de este tiempo de radio, y por supuesto la manera en la que vamos a ayudar a estos papás acudiendo a una fiesta el próximo día 24. A ver, tomar buena nota, sacar la agenda. Día 24 en el Salón Doña Gracia, ¿de acuerdo? Donde vamos a tener, a ver, vamos a dar la vuelta por aquí el papel, a un momento, que me lo ponen por aquí, es que me lo están poniendo fácil, así es fácil hacer radio, ¿no? Y leo textualmente una cuña que ustedes también van a escuchar en esta radio, ¿no? Pero que a mí no me importa locutarla en vivo, Gala Benéfico del Niño Archidonés Javier Pedrosa Linares, enfermo de atrofia muscular espinal, el próximo sábado 24 de noviembre a partir de las 9 de la noche en el Salón de Celebraciones Doña Gracia. Todos tenemos una cita. Y bueno, allí nada más que se va a presentar, bueno, por decírselo más claro, lo más bueno, lo mejor. La chirigota, los viejos del carnaval, el grupo de baile de Ana Pastrana, de 7 años, el grupo flamenco a la grupa, el coro rociero al compás del tamboril, el monólogo del Chusky y numerosas actuaciones en playback. Estará presentado por el actor Juanma Lara, ahí es poco, ¿eh? Y a partir de las 12 de la noche, bueno, pues nada, nos pondremos a bailar con el DJ Tintín. Habrá servicio de barra y, por supuesto, un donativo. Venga, eso es nada. 5 euritos que irán destinados precisamente para la ayuda de Javier Pedrosa. Ahora me van a decir más cosas, me están levantando los dedos. ¿Qué vamos a decir? Y yo voy a abrir los micrófonos, eso sí. También hay dos cuentas abiertas en Unicaja y Cajamar. Yo el número de cuenta no lo voy a decir porque la verdad que sería una parrafada, pero es muy fácil llegar a Unicaja y llegar a Cajamar y decir: oye, hay una cuenta abierta de un archidonés llamado Javier Pedrosa Linari que vengo a hacer un donativo. Mira, cada uno lo que pueda. Estoy convencido que todos podemos en algún momento hacer un esfuerzo y hacer una buena causa porque bien merece la pena. Y ahora hecho sí. Y ahora me acompañan nada más que lo mejor. Ahora los micrófonos están abiertos. Buenas tardes, amigo mío. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Jo. Qué difícil esto. Con Antonio Espejo, pero porque a ti te me conocen más. Antonio, pero te tienes que quitar la mano delante de la boca. La mano, porque es que esto no puede ser. Oye, cuéntame, ¿por qué puñetas tenemos que armarnos todo de valor y el sábado día 24, o sí, nos vamos a pasar un buen rato estupendo al Salón Doña Gracia? Es que la causa es grandísima y entonces nosotros tenemos que volcar todo, ¿eh? Es que no puedes, tío. Que sí puede. Yo te digo a ti que no. Bueno, vale. Aquí yo no he venido. Vale, no pasa absolutamente nada. Venga, ¿quién sigue por aquí? ¿Por qué tenemos que ir? Hombre, la verdad que habría que ir para ayudar un poquito la causa de este muchacho. Y la verdad es que es una cosa que está... No sé cómo explicarlo, pero es un... Que con un pequeño donativo que se haga es bienvenido todo lo que se pueda ayudar. Y con de cualquier manera, no sé cómo explicarlo. Pues mira, yo os voy a poner una buena razón, ¿no? Yo no quiero que en este estudio nos pongamos todos muy tristes, ni quiero que su mamá que está aquí se ponga triste. No quiero. Entiendo las emociones y os vengo a decir que a ayudar a vuestro hijo, a ayudar a Javier, es también en sí mismo ayudarnos a todos a ser mejores personas, ayudarnos a todos que dentro de lo que muchas veces nos viene a decir esta sociedad, podemos hacer de nuestra capa un sayo y podemos dejarnos de tontería y darnos cuenta de que si algo merece la pena es la empatía con el propio ser humano, que nadie es prescindible, que nadie se puede quedar en un momento dado al margen ni mucho menos en un olvido. Comprendo. Por supuesto que soy consciente de que hay una carga emocional, hasta ahí podríamos llegar, por supuesto que sí. Pero que nadie se equivoque, que esa no va a ser una noche teñida por la tristeza. Al contrario, si algo por encima de todo nos va a celebrar es la fiesta, nunca mejor dicho, la fiesta de la vida, la fiesta de ser persona, la fiesta de poder compartir y demostrarnos a todos que con nuestra solidaridad podemos ayudar. Por favor, me pongo a riesgo de pesado, pero lo voy a decir muy claro. Hay dos cuentas abiertas en Unicaja. Esto no se trata de hacer una recaudación por el simple hecho de pedir de dinero. Unicaja y Cajamar me dicen aquí. Pero no se trata de mercantilizar el tema. Pero cada donativo cuenta porque, como estamos viendo, son muchos los esfuerzos económicos que tienen que realizar sus padres para poder costear este tratamiento, el cual sabemos que es caro, como nos acaban de decir. Dos cuentas, en Unicaja y Cajamar. Es muy fácil llegar a cualquiera de ellas y decir: oye, quiero colaborar. Esa fila cero, como se ha llamado, ¿no? Esas personas que por determinadas circunstancias el próximo día 24 no pueden estar presentes, pero que de alguna manera quieren colaborar. Bueno, pues esos 5 euritos, esos 10 euritos, esos 50 euritos, cada uno lo que pueda, porque cada persona su momento y su bolsillo, pero de verdad que merece la pena con decir: quiero hacer un donativo a la cuenta de Javier Pedrosa Linares, tanto en Unicaja como en Cajamar. Y todavía, si hay duda, de verdad, en esta radio todavía estaremos dispuestos hoy siempre a seguir dando pistas. Van a estar nada más que los mejores. Estamos entre emociones, esto hay que decirlo, pero va a haber unos momentos muy bonitos allí que viví. Antonio, dímelo. Ahora sí. Ahora sí me lo puedes tú decir, hombre, o sí o sí. O sí o sí, por supuesto. Hombre, la chirigota lo... La mano, perdón, la perdón, perdón. Sí, eso es que... La chirigota los viejos... Si ustedes siempre... escuchan un guantazo así, el mío, no sé. Mira, la chirigota los viejos siempre ha tenido aquí un, no sé, un, pero algo que tira a la gente, ¿no? Oye, que es que lo hacen cada año mejor. ¿Por qué? Gracias, hombre. Que es que lo hacen cada año mejor. Y que lo hacéis, y que aparte le echáis eso, salero y os los pasáis como enanos. Sí, sí, sí, eso es de verdad. Vamos a disfrutar del carnaval. Porque nos gusta. Olé. Aparte de que somos viejos. ¡Qué viejo! ¡Qué viejo! Pero es que se hacen este viejas las lavadoras, las personas. Este año tenemos una mezcla de juventud y gente mayor, vamos a hablar así, ¿no? Vale. Pero que se están acoplando a nosotros y nosotros a ellos. Entonces se lo comentamos de participar en lo que es la gala, ningún problema, ninguno. Y estamos ensayando para eso. Antonio, que dentro de la gente que va a participar, pues hay un montón, Abuela Pluma, ¿no? A lo largo de todos estos días que lleváis trabajando activamente, todos los vecinos, todos los amigos que nos estamos arrimando a ellos, a sus papás, dime un gesto bonito que te gustaría. Por supuesto, siempre, nunca tiene cara ni tiene nombre, es un gesto siempre anécdota. ¿Cuál ha sido ese momento que a vosotros gustaría decir? Es que verdaderamente todavía merece la pena creer en las personas, ¿no? Ahora mismo. Por ejemplo, vamos a poner... Ahora mismo, porque el pueblo está volcando, pero... ¿A tope? Eso es para estar en la calle. Yo voy a pasar lista. Eso es para estar en la calle, vivirlo de carteles, de que voy, de que vengo, de cómo lo puedo hacer de una forma o de otra. Calla. Tú no te puedes imaginar la cantidad de taponcitos que hemos recogido. Me ocurrió a mí tirar en un descuido, como yo soy un despiste, no te lo he dicho, un tapón. Y mi mujer casi me pone en la puerta de la calle. Oye, pero eso se lo voy a preguntar a los papás. Oye, ¿esto de los tapones para qué? Contarme. Eso es porque nosotros llevamos los tapones. Hay una empresa en Málaga y nosotros llevamos los tapones y nos pagan el kilo 20 céntimos. Vale. Siempre que sea para una causa como la nuestra, que tenga algún problema y necesite dinero para tratamiento, para fisioterapia, para algo. Y supongo que no habrá habido un tapón en Archidona que no Procuramos que no. Los tenemos a todos muy concienciados. Bueno, pues fantástico. Eso es un detalle. Bueno, y ya te digo, la primera que mi mujer me tira la oreja, que no se te vaya a escapar un tapón, y os prometo de verdad que en mi casa no se ha tirado un tapón. Antonio, más razones. Venga, de lo bueno a lo mejor, porque venga, hacemos un repaso. Es que también, fíjate, Ana Pastrana también. Ana Pastrana, sí, porque va a bailar su niña también. Vale. Eso voy a ser yo un referente. Que cuando dijimos lo de hacer lo del playback, pues dijimos que fuésemos personas mayores, que niños y cosas de esas no. Entonces a mí me ha llegado una cosa muy hondo, que su hermana, la hermana de este chaval, vino a decir que ella quiere bailar. Bueno, pues ya está, leche, pues nada, pues me parece muy bien. Y me parece muy bien decirlo así, como hay que decirlo. Y me parece estupendo. Aquí en este estudio ya no permito ni media mueca más. Tienes que cortar un poquillo. No vamos a cortar en absoluto, y os voy a explicar por qué. Voy a cortar en absoluto por qué. Porque quiero que la gente se entere que sí o que sí, que esta radio lo único que está intentando hacer es una especie de gran difusión, de gran alcance. Comprendo que en este estudio ahora mismo se están viviendo momentos de emoción, como tiene que ser y como exige, desgraciadamente, esta circunstancia, la cual quiero entender a todas luces que es bien difícil. Pero al final, que el epígrafe, el titular con el que quiero de alguna manera cerrar este tiempo de radio es muy simple. Un archidonés que se llama Javier Pedrosa Linares padece una enfermedad llamada atrofia muscular espinal, una enfermedad que debería de desaparecer de toda la letanía, de todos los libros, y dejarnos de historia. Estoy seguro que la ciencia, más tarde o más temprano, logrará curar esa enfermedad, en pocas palabras. Mientras tanto vamos a estar aquí para luchar, mientras tanto vamos a ser corresponsal y vamos a ser personas y vamos a ayudar a sus padres, a tanto a Francisco como a María, para que dentro de lo que podamos todos, ¿no? Javier, pueda tener el mejor de los tratamientos. Que el día 24, el próximo sábado, en el Salón Doña Gracia, se va a montar un fiestón de estos, de los de Dios mío, de mi vida, increíble, de bonito y de espectacular, y con los mejores propósitos. Que es muy baratito, que la entrada vale 5 euros, que todos tenemos que acudir, y que hay dos cuentas abiertas en Archidonat, en Unicaja y en Cajamar, para recaudar fondos que ayuden, como decimos, no recaudar dinero en sí por el hecho de recaudar, a recaudar ayudas, que es lo más bonito y la expresión más bonita. Que esos tapones tienen que estar ahí para ayudar a sus papás también a coger una pesetilla más, y que esto lo hemos dicho mordiéndonos también los labios y siendo conscientes de que es un momento difícil, pero es un momento también hermoso, donde también hoy sobre todo hemos aprendido a ser mejores personas. Lo que sí quiero hoy es agradeceros vuestra presencia en esta radio, que es la vuestra, que es la radio de Archidona, que con ese propósito nacemos, con este propósito estamos intentando tomar un poquito de protagonismo en vuestro día a día. Este programa, como no podía ser de otra forma, quiero que lo cierre Francisco y quiero que lo cierre María. Francisco, María, estoy convencido que vaya a recoger toda la ayuda que vuestro hijo necesita, porque todo el cariño ya lo tiene, eso lo tengo más claro que el agua, y que quiero que sintáis la cercanía y la complicidad de todo el pueblo de Archidona, que se refleja en este momento de radio a través de las ondas, y que son muchas las personas que estamos dispuestos a dentro de nuestro poquito, dar ese paso hacia adelante de poder participar con vosotros y deciros en muy, muy, muy alto que no estáis solos y que se os quiere mucho y que vuestro hijo, estoy convencido de que se va a recuperar y todo va a salir bien. Un fuerte abrazo a los dos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todo el pueblo y allí estaremos. Un abrazo, Francisco. Gracias.